Cuéntanos de qué se trató la jornada de hoy. Bueno, la jornada de hoy, como la planificamos el otro día, que fue espontánea la del otro día, ya donde acudieron 26 personas, la idea de hoy era formar una metodología de trabajo con todas las personas que pudieran venir. Esa metodología se trabajó, fue una comisión de metodología que se formó ese mismo día. Se basó en tres preguntas importantes y ligadas al territorio, que una era cómo queríamos nosotros nuestro territorio, cómo lo planificamos desde nivel territorial y nivel país, cuáles son las problemáticas que tenemos a nivel territorial y nivel país, cuáles son también las fortalezas que tenemos como territorio. Y también trabajamos una tercera pregunta que era qué podemos hacer para fortalecer mucho más nuestro territorio, tomando en cuenta de que nuestro territorio es un valle que está ubicado desde la U del Biobío hacia arriba hasta la reserva, donde son 14 kilómetros de zona mitad zona urbana y mitad zona rural, que eso le da una identidad al territorio, al valle. Se trabajó eso ahora y en base a ese trabajo se hicieron cuatro presentaciones con grupos de 10 personas aproximadamente, donde muchas de las propuestas que salieron de ahí, todas las problemáticas que se visualizaron, coincidían muchas de ellas. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta de que hay un conocimiento del territorio, y que mientras más coinciden las propuestas que se trabajaron entre trabajo, las temáticas que se trabajaron entre los grupos de trabajo, es mucho más beneficioso poder abordar las problemáticas desde ese punto de vista.